tiempo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a otro programa más del Push Start. Yo soy Alarjual. Estamos arrancando oficialmente el programa 138, al cual titulé, no sé si voy a hacer el oficial, porque ya ven que luego el programa se va transformando medio orgánicamente dependiendo de lo que vayamos platicando con ustedes, pero en esta ocasión quise poner el tema principal como super series, series basadas en personajes de los cómics, superhéroes, que están bastante de moda. Ya creo que estamos brincando la barrera como de que solo es una tendencia y va a la alza. Pero bueno, hablaremos de esto, más noticias por ahí, por supuesto, de estos temas que tanto nos encantan, de la cultura del entretenimiento. Y pues bueno, los invito antes que nada a que compartan sus comentarios, sugerencias. Por ahí hace rato me llegaron como varios comentarios de programas atrasados. Como de, por ejemplo, ahí me llegó un comentario de una chica, Mariana Itzel, dice, bueno, ella se refiere al programa de que tuvimos especial de los Caballeros del Zodiaco. Nos mandó su comentario de que su capítulo favorito es el 80 y que ama Sean de Andrómeda. Perfecto, aquí seguimos leyendo sus comentarios, aunque sean atrasados. Pues también dice Gatuso, dice, muy chingón les quedó el podcast de donde estuvo esta Dianita, que se titula Smartphone. Estuvimos platicando ahí como de la cultura alrededor del smartphone, aplicaciones, utilidades y demás. Nos manda ahí que le encantó el programa, muchísimas gracias. Y bueno, hay varios comentarios. Muchísimas gracias a todos ustedes que nos siguen escuchando, sin importar dónde se encuentren. Y bueno, también una de las ventajas que estén aquí en vivo es que quedan inmortalizados, como mi querido Yago, que está aquí en vivo desde temprano, Indie Linux, que ya es un personaje que está por acá constantemente en el programa, Urto86, y bueno, por ahí más personas que se unen en el chat y platican con nosotros. Y bueno, ya saben, si quieren mandar comentarios, ahí yo los ando checando en el Twitter como @elpushstart. Y si quieren ya comentarme acá dudas, comentarios, sugerencias, pues ahí mándenme un tweet @alarjual y andaremos al pendiente. Y bueno, sigan ahí al pendiente de Reset, que está compartiendo reseñas de juegos, de series, de películas y demás podcasts que tenemos ahí en la barra de programación. Y ahora sí arranquemos con el tema. No sé si por aquí está nuestro invitado sorpresa, que ya no es tan sorpresa. Por ahí decía Geek en un tweet que ya participas tanto que ya pareces conductor también acá. Mi querido Saucedo, ¿cómo andas? Es la tercera vez que salgo. Sí, ¿verdad? Es que eso ya es mucho para los invitados. Pero está bien, siempre un gustazo tenerte, Sau. ¿Cómo andas? Muy bien aquí. Además, no es que salga muy seguido, más que estoy ocioso. Está bien, aquí siempre es la onda tenerte, escuchar tu comentario ácido, ingenioso, sobre la cultura de entretenimiento. Y creo que se aquí siempre se quedan muchas cosas en el tintero. La vez pasada también estábamos platicando un poco de esto de la serie de superhéroes, así que va a quedar como anillo al dedo que estés por acá, Sau. Pero bueno, arranquemos por acá. Quise como tocar este tema, chicos. Ahí, banda, díganos ahí mientras cuáles son sus series favoritas. Ya no sigo series de televisión porque pues ya prácticamente rompió esta barrera, este formato. Y es precisamente este ejemplo que estamos poniendo esta noche con Daredevil, que prácticamente esta alianza que hizo con Marvel Studios y Netflix para producir no solamente una, sino 5 series con 4 personajes, donde vamos a estar viendo cómo expanden este universo Marvel con más personajes. Se quieren comer el mundo a pedazos, y es que no por nada, no es Warner, sino las franquicias de DC, como Arrow, como The Flash, que también están dando mucho de qué hablar y son bastante buenas, bastante entretenidas. Por ahí hay más ejemplos como Gotham, como los agentes de S.H.I.E.L.D., que yo la verdad ya me harté de esa serie. Y bueno, más series que están siendo un hitazo y quisimos tocar, a platicar de ellas. Díganos por ahí, díganos a @elpushstart, cuáles son las que le siguen la pista, qué es lo que más les gusta de estas series, qué prefieren, qué formato, ver sus superhéroes favoritos, si en cine o en serie o en animación, cuál formato prefieren ustedes, chicos. Y así que este es el tema, así que váyanos ahí comentando. Ahí Indie Linux nos manda un gracias por el saludo, gracias Indie. Y bueno, Urta dice que hablemos de Star Wars, por ahí lo había mencionado Saucedo también. A ver, estaremos platicando por supuesto también de Goku, pero eso, bueno, eso ya más al final en los temas random de que nos queden. Y tú, Sau, ¿cómo ves las series? Por ahí nos platicabas que querías destrozar a Gotham desde la otra vez. No sé, ¿tienes alguna en especial que te guste, no te guste el formato? ¿Qué piensas tú, Saucedo? Pues mira, es que la verdad he visto muchas series usadas en cómics. La única que realmente me está interesando ahorita mucho es Flash. porque no la siento tan, me quiero sentir rudo, mala copa, mala onda, y al mismo tiempo copiar comedias dramáticas como lo está haciendo Arrow. No es mala, pero tampoco considero que sea la gran producción. Flash tiene como que la característica de que es más orientada como la serie original de los 90, como que está mucho más sobre el camino del cómic, del entretenimiento, de crear y clavarse en el superhéroe, no adaptar el superhéroe a una drama o una comedia o a un formato, ¿no? Uh-huh. Sí, que sí. Es, se hace cuenta, más o menos lo que hicieron con Smallville. ¿Cuál? Con Smallville, justamente. Smallville empezó como un concepto, pero con tal de mantenerlo vivo, lo crearon, lo convirtieron en una telenovelita. Sí, sí. De pronto la telenovelita empezó a, o sea, paulatinamente a perder sentido. Sí, sí. A tal, y interés que empezaron desde que fue ahí cuando ya me metieron el primer vicio que tienen ahora las series de televisión de DC, a diferencia de Marvel. De Marvel lo vamos a empezar a hacer ahorita apenas, que es de, pues, como ya a nadie le está importando lo que le pasa a nuestro héroe, vamos a meter a otro. Sí, sí. Y a otro. Y a otro. Y empezaron con Superchica y empezaron a meter cuando salió el señor Christopher Reeve, cuando salió la actriz que le hacía a Lisa Lane en las películas ochenteras, y después vamos a meter a todas las Sociedad de la Justicia de América, y después a toda la Liga de la Justicia, y Doomsday, y Zod, y quién sabe qué tanto personaje que... Yo decía, ¿qué está haciendo ahí Superboy? Porque no tendría sentido si es Superman de chavo, y después meten ahí a Superboy, que era un clon, como lo original. Bueno, Doomsday, ¿qué está haciendo ahí Doomsday? No tengo ni... Pero en el momento en el que metieron a los gemelos fantásticos, en ese momento es así lo que le dicen en la televisión, el jump the shark, el saltar el tiburón, el ya valió queso, ya no sabemos qué estamos haciendo. En ese momento, de por sí, yo como la Smallville la dejé de ver así fielmente a partir de la quinta temporada. Igual, sí. Justamente porque me aburrió, ya dije, esto ya, ya me perdió. Sí, creo que me pasó algo exactamente como a ti, que la dejé un rato la pista, y cuando regresé dije, diablos, ¿qué es esto? Como dices, personajes como muy forzados, ya no sabían qué línea seguir, si como la de la telenovela o de la de superhéroes, o con las referencias, ya los easter eggs ya no eran easter eggs, ya eran ahí... Ya se involucraban demasiado personajes y referencias que perdía sentido, ¿no? Y le quitaba esta magia, y lamentablemente pues perdió como el sentido. Afortunadamente ya terminó, creo que incluso por ahí después de algunos años le hicieron como continuación con cómics y demás, pero bueno, ya da igual. Pero bueno, qué bueno que lo mencionas, Saucedo, como referencia de lo que hemos tenido en series basadas en personajes de cómics, ¿no? De superhéroes, y tienes razón, creo que hay un balance bastante interesante con esta serie, sobre todo de Flash, que incluso creo que se está comiendo a Arrow en el hype, en la popularidad, porque está llevando un buen balance, es entretenida, es entrañable, incluso hasta parecería que Flash es como no, parte del personaje de Marvel. Es el concepto, ¿no? Digo, al final de cuentas, en el universo de DC Comics, Flecha Verde, Green Arrow, es el Batman para los pobres. Entonces, pues es con el que se dan la libertad de experimentar y mover y agarrar y hacer cosas, ¿no? Desde la historia de los cómics, de que fue a través de él donde se empezaron a narrar los primeros historias experimentales polémicas como la drogadicción y todo ese desmán, hasta darse el lujo de tenerlo ahí y tenerlo y al mismo tiempo medio ignorarlo y al mismo tiempo ponerlo como el chavito rudo e insoportable. Sí, sí. Entonces, tenerlo ahí como el sparring para ver si las cosas sirven o no sirven. Pero Flash obviamente es infinitamente más popular en un primer punto. En un segundo punto, gracias, esto le da la oportunidad de ser también más conocido y estar más afianzado con nosotros, que los otros personajes que están utilizando para hacer televisión. Claro. Tan sencillo, en esta temporada de Flash, pues la película, la serie la empiezas dándole tributo a la serie noventera, ¿no? Teniendo como el papá del Flash de esta serie al quien le hacía de Flash en la serie anterior. Después, creo que fue hace una semana o dos, regresas a Mark Hamill, el actor de actores para DC Comics, porque es la voz del Guasón, lo vuelves a meter en esta serie de televisión como el juguetero, el Trickster, que era el Trickster también de la serie anterior. Entonces, ya te estás dando ese permiso de meter esas cosas, de meter esos chistes, de meter estos, incluso el chiste general que mucha gente, no sé si mucha gente se ha dado cuenta, ya lo habíamos platicado creo que en hace dos programas, lo que te decía de que el científico que sale con este Barry Allen en Flash es un chavito que siempre trae camisetas de The Big Bang Theory. Exacto. Y el cuate que pensará cuando ves Big Bang Theory y ves a Sheldon, que siempre trae su camiseta de Flash, ¿no? Sí, sí. Como que chiste local. Entonces, como que ese tipo de cosas, siendo menos sobrias, serias, mala onda, oscuras. Sí, muy a la Nolan. Exacto. Llaman más la atención, te casan más el público que lo que hace Arrow, que es un cuate mucho más oscuro, mucho más sereno. De hecho, yo no dudaría que Flash no nada más dure más tiempo en televisión que Arrow, sino que al final se termine comiendo a Arrow, ¿no? Entonces termine Green Arrow siendo como que la aparición secundaria en la serie. Y de hecho ahorita ya vienen como en los siguientes episodios. Ahí, por si nos llega a salir un spoiler, aguas, o sea que si no los han visto, les recomiendo que le pausen o no le sigan. Pero, por ejemplo, ahorita ya vienen varios cameos. Bueno, ya ha habido incluso un episodio donde, un par de episodios donde se mezclaron estas series, donde hacen Easter eggs, tienen ahora sí que villanos en común. Y ahorita vienen cosas más grandes, como han pegado y han sido un hitazo este tipo de universos mezclados, que sabemos que gracias a Marvel le pusieron de modesto de hacer universos más grandes, complejos, compartirlos, que cada uno tenga su estilo. Pues ahora los chicos con las franquicias de DC están haciendo lo mismo, pero en la pantalla chica, en las series. Y vienen cosas por ahí con personajes como Atom, este otro personaje que también por ahí están involucrando desde hace algunos episodios en Arrow. Por ahí vienen también se me fue el nombre de este otro personaje, uno que es como el hombre en llamas, Firestorm. Firestorm, también, que vienen por ahí con The Flash. Incluso van a ser por ahí un... Los héroes más intrascendentemente. Sí, sí, incluso por ahí ya anunciaron por ahí que van a meter a la chica halcón. Que es así como que, ¿por qué? Pero... Sí, sí, exacto, ¿no? Incluso por ahí ya hay como... Pues entre las entrevistas que le hacen a los escritores, directores, guionistas, etcétera, como de las ideas que tienen para futuros episodios. Y bueno, por ahí también viene el super gorileta, ¿cómo se llama? Groot, o... Sí, ¿no? Ajá, como para la segunda temporada. Vienen muchas cosas, pero bastante interesantes. Incluso se hablan de otras series que estén produciendo. Viene también por ahí, ya hablando de otras series que están por ahí produciendo, la de Supergirl, que a muchas no les gustó. Viene una de este equipo de los Teen Titans, que no van a ser como los Teen Titans, porque no van a ser como los personajes. Porque no sé, Saucedo, a muchos por ahí, incluso vi tuiteando a varios colegas, compañeros, que no les gustan las series, que se esperan como el formato de pantalla grande, porque los aliena mucho, en primera, que no tengan como el presupuesto, que no tengan, por supuesto, los efectos especiales que tienen las películas, ¿no? Y en segunda, que no sean como parte del mismo universo. Esto sí como que llega a incomodar, o como que te hace sentir... Bueno, en mi caso a veces pensaba de... Estoy perdiendo el tiempo viendo algo que no va a tener a una trascendencia más grande, ¿no? Va a ser como, bueno, una historia más, pero creo que aún así, por su calidad, que a pesar de que no tienen los grandes presupuestos, en Flash, por supuesto, sobre todo hemos visto ejemplos bastante interesantes. En una escena donde vemos a Flash peleando con Flash Reverso en la misma casa de Barry Allen cuando era niño, se me hace una escena bastante interesante, bastante bien lograda, a pesar de lo poco que tienen, ¿no? Creo que aún así estamos viendo cosas de calidad, ¿no? A pesar de no tener como este spotlight que tienen las películas, ¿no? No sé cómo lo ves tú, ¿te afecta, Saucedo, la experiencia, estas ideas o alguna otra? Ahora sí, para poner en evidencia mi edad, yo voy a decir una cosa. Sin presupuesto, sin historias basadas en el cómic formalmente. Es más... Incluso a veces sin ni siquiera una calidad actoral o de guión, la serie de la Mujer Maravilla sigue definiendo el personaje dentro y fuera de los cómics. a tal grado que no importa quién le vaya a ser la Mujer Maravilla de aquí a que se acabe el mundo, nadie va a superar a Linda Carter. Y te estoy hablando de una serie de los 70. Y por muy buena que sea, y por muy buena que sea la serie de Gotham, para los que sean fanáticos de Gotham, pues la serie de Batman sigue siendo más influyente a la de los 60s, y eso que era un chiste, porque literal era un chiste. Claro. Y los villanos que salían en esa serie siguen siendo referencia, aun cuando los villanos eran un chiste, ¿no? Sí, sí. El acertijo de esa serie es muchísimo más referencia que el payaso bufón de acertijo de esa serie, que el personaje más actualizado que se maneja hoy en día. Sí, sí. El chiste nada más es saber qué es lo que se está haciendo, porque incluso series como gente como, creo que nada más no duró ni la temporada completa, porque la verdad no me acuerdo, no la vi, la serie de Birds of Prey. Ah, claro. Aves de caza. No, bueno. No, bueno, es que eso era un chiste, pero así son las series que se toman tan en serio que ni siquiera que no las puedes respetar, ¿no? Así que más que en función al presupuesto, a la trascendencia, es en función al personaje y a qué tan clavado y exactamente a dónde quieren llegar. Si a esas nos vamos, las series animadas, y aquí nos vamos con Marvel y con DC por igual, tienen menos presupuesto y tienen unos logros narrativos y de cómics increíbles, mucho mejor que las series de televisión. Sí, sí, pues como dices, ¿no? También depende de la gente que se involucra, no sé, suerte, timing, muchas cosas que sabemos que luego está hasta fuera del control de ellos, pero creo que hasta ahorita hemos tenido buenas experiencias, más positivas que negativas. Por ejemplo, en mi caso, y sabemos que cada quien es distinto, díganos ahí ustedes si piensan diferente. Por ejemplo, la serie de Agentes de S.H.I.E.L.D., le seguía la pista, me entretenía, me esforzaba, a pesar de que mucha gente le tiraba, y hasta ahorita ya realmente ya me cansé como de seguirle la pista, con la promesa de que vamos a ver más. Hay Coulson, que sigue muy forzado, como lo de ¿qué fue de Coulson? ¿Qué está pasando con este otro universo de Marvel, pero que no está con los personajes grandes que conocemos? Yo también me cansé, también con, sobre todo con estas personajes inventados como agente Carter, Peggy Carter, que también por ahí estuvo entretenida, pero ay, no sé, está padre de repente de relleno mientras llega la siguiente película, pero no, yo ya la verdad preferí irme de lleno con The Flash, que la verdad es, a mí me está encantando cómo tan rápido ya están metiendo referencias, viajes en el tiempo, Flash Reverso, personajes, más superhéroes, otros villanos. A mí me encanta esto, y bueno, y también con, bueno, sé que a Sauceo no le gusta mucho Gotham, a mí me gusta por ver, ¿no? En lo que, mientras llega algo de Batman, está ahí interesante ver como esta opción. Por ahí hay algunos como comentan, ¿no? Tienen sus pros y sus contras. Lo malo de las series, pues mucha paja, ¿no? A veces episodios relleno, personajes que se van diluyendo en la trama y que están muy forzados. Lo bueno, como por ejemplo aquí dice Yago, que prefiere las series, dice que te dejan engancharte con el personaje y conocerlo más. Esa es también de las cosas interesantes, ¿no? Tienes, en vez de una película de 2 horas y cachito, tienes 3 episodios de 45 minutos para ir viendo una trama más consolidada, ¿no? Pero bueno, como decimos, todo depende de quienes están detrás de los de la producción de las series, ¿no? Quienes están escribiendo, quienes están involucrados. Y bueno, y ya hablando como de lo que viene, estamos a tan solo unas horas. Por ahí le tuiteé, le preguntaba a Netflix Latinoamérica que cuándo iban a liberar, en qué horario específicamente, la nueva serie de Daredevil. Y me respondieron por ahí que exactamente a las 2 de la mañana, horario de la Ciudad de México, por ahí ya van a poder tener los, creo que por ahí son como 10, 11, 13 episodios de Daredevil, esta nueva oferta, esta nueva nuevo paso por parte de Marvel Studios de expandir su universo, y con una serie que está dando de mucho de qué hablar. Por ahí varios ya tuvieron la fortuna de ver los primeros 2 episodios, y por lo que he visto en sus reseñas, bastante interesante, y muchos ya empezaron con las comparaciones forzadas, no sé qué tan forzadas. Por ahí comentan muchos que no es la opción de Marvel por ir a un mundo más oscuro, más sombrío, con clasificación incluso para adultos, la serie, algo muy similar a lo de Arrow, ¿no? Que es un poco más cruda y demás. No lo sé, tendremos que verla, ya estaremos platicando en siguientes episodios, ahí como a ver qué tal, pero promete, ¿no? Por la calidad, por ahí los que están involucrados, van muy de la mano con... Porque han estado escribiendo cómics del personaje, incluso por ahí gente que está en la realización de esta serie, ¿no? Y eso es bueno, creo que es que tengan a un lado a gente que conoce al personaje, sus orígenes, su historia, es bastante bien para que realmente puedan ayudarlos, ¿no? Y creo que vamos a tener una buena serie, y más sobre todo, viendo a futuro lo que quieren hacer, también un universo compartido con Jessica Jones, con Luke Cage, con Iron Fist, para terminar haciendo una serie con estos cuatro personajes llamada The Defenders, ¿no? Que es como otro grupo de superhéroes que hace de las suyas en este universo. Pero, ¿cómo lo ves ahí, Saucedo? ¿Pinta bien esto de Netflix? ¿Cómo ves a Netflix que está dando de qué hablar con buenas producciones y con esta nueva opción, ¿no? De no son, por eso ya no son series de televisión, ya son series que rompen la barrera, ¿no? De esta pantalla chica. Es, las series como lo van manejando ahorita, sea en servicio de streaming o no, uh-huh, o sea de televisión normal, estás expandiendo una película de 2 horas a, ¿qué se llama? 20, uh-huh, 21 horas, sí, algo así. Entonces en el momento en el que estás haciendo eso, tienes más libertad de desarrollo de personaje y todo, pero también el hecho de que ya te estén anunciando, preparando y diciendo, en el caso de las series de Netflix, de que todo va a terminar en que todos los personajes se van a mezclar y te van a poner una última serie donde van a estar todos como un equipo, también yo siento que les están dando fecha de caducidad. Porque obviamente, pues, Daredevil, por muy... Bueno, de por sí mi opinión sobre Daredevil es muy... parte. No, es que es un ciego que puede ver, o sea, no tiene sentido eso, o sea, es... Hawkeye por lo menos tiene buena puntería, ¿no? O sea, Black Widow sabe pelear. Este cuate es un ciego que puede ver. Es como yo te digo ahorita, yo no puedo caminar, pero con mi bastón sí puedo. Entonces, ¿cuál es la diferencia de que puedo caminar como tú? O sea, no tiene sentido Daredevil para mí como personaje. Pero bueno, a lo que voy es, ya están conscientes de que Daredevil no te va a el personaje, la serie y el formato, ya sea por los actores, por el guión, por lo que quieras, no te va a aguantar más de X número de temporadas. Y saben perfectamente que de los otros personajes de este grupo que me decías, ponte los personajes femeninos, pues no van a ser tan pesados como los masculinos. ¿Por qué? Porque así ocurre en el mundo del cómic. Entonces a una de estas de protagonistas, ¿cómo se llamaba? Luke Cage, Iron Fist. No, yo sí siento que aguanta por lo menos 2 temporadas. Ok. Pero estas niñas no van a aguantar una. Sí, sí. Pues entonces, igual, ¿no? Es como, siento que están como, y es lo que me gusta, no sé, por parte de Marvel, que se arriesgan, ¿no? Vamos a ver qué tal este formato con estos otros personajes, que sabemos que ellos son como especialistas de aventar ahora sí que a personajes que no son tan populares y que se animan. Por ahí está el éxito de los Guardianes de la Galaxia. Igual y les pegue, como dices, ¿no? A ver cuál de estos cuatro nos pega más. De todas formas, ahí van a tener su equipo al final. Van a tener presencia y van a tener formación y todo. Sí, sí. Y va a dar la oportunidad para que en redes sociales y en internet los fans digan, ahí estuvo ese güey. Uh-huh. Para que digan, no se nos olvidó. Sí, sí. Y para que el consumidor promedio, que al final de cuentas, que es lo que a ellos... Que a Netflix lo que le importa es que la gente se suscriba. Sí, sí. A Marvel lo que le importa es que todo lo que salga con el nombrecito de la serie se venda, ¿no? Y entonces es lo que van a decir, está todo el círculo completo, entonces el negocio está completo y está funcionando. Claro. Sí, sí. A ver qué tal será, seguir checando los episodios. Yo leo futuro por ahí de compañeros, por ejemplo, Pau del Castillo, que sí le agradó bastante. Por ahí también otro cuate de Top Comics también le agradó. Creo que estamos viendo algo interesante. Me va a encantar como ver lo que está haciendo Marvel más a futuro, ya no solamente en películas, sino también en series. Lo que me preocupa es es este temor en general de todos los que les he preguntado que han estado en el programa y cuando tocamos este tema de la saturación de superhéroes en todos los formatos, y no solamente en series, películas, cómics, animaciones, etcétera, sino, okay, mientras haya calidad, adelante, pero si va a haber una saturación y como que no respeten los orígenes, estos detalles creo que afectan a muchos. Por ahí también muchos se les olvida que viene este mismo año la película de Ant-Man, viene otra, un reboot de Los Cuatro Fantásticos. Como comentamos hace rato, viene una serie basada en los Teen Titans que, no sé, pues cogieron como por los personajes que están ahí anunciados, no a los que conocemos siempre, ¿no? A los de las, a los de los cómics y a los de las series, por ejemplo, de Young Justice, que fue como del último que vimos. También hay esta serie de hace algunos años que salió en Cartoon Network de Teen Titans con Robin, con Chico Bestia, con Starfire, con Raven, con Cyborg. Creo que vamos a ver un, por ahí sí va a estar Robin, que después va a ser un proceso, por ahí comentan que rumbo a convertirse en Nightwing, pero después mencionan otros personajes que por lo que uno llegaría a pensar no ponen a un Chico Bestia porque va a estar complicado hacer los efectos especiales y con el presupuesto de una serie, pues ver la idea de transformaciones desde un tigre hasta un tiranosaurio Rex va a estar complicado, y pues terminan poniendo personajes que incluso que ni recuerdo, ¿no? Porque no son tan conocidos, pero bueno, habrá que darles el voto de confianza, porque creo que hasta ahorita llevamos como que será un porcentaje 80-20 como de positivismo, de calidad en las series, y creo que ahí la llevan. No sé cómo vaya a ser esto de la saturación, pero por ejemplo, Sau, ahorita tú que mencionabas, tú ves The Flash, ¿qué otras series como que te agrada ver de este género? Lo que pasa es que ahorita realmente la única con la que me clavé es Flash. Uh-huh. Porque Gotham, no. Realmente hay que ser un fan muy ingenuo de Batman, de esos de los que apenas le están agarrando la onda para hacerse fan de Gotham, porque es así como que la obviedad llevada al máximo, ¿no? O sea, cuando vi la escena donde, ¿y ese cuate quién será? Y está con su tacita blanca, con su signo de interrogación verde, casi un nombre tatuado en la camiseta de soy, voy a hacer el acertijo, güey. No, sí fue de, güey, no, esto te hace falta de respeto, o sea, ya. Sí, no, no está, incluso se siente como, ay, es que no sé, está difícil darle como ese balance, como mencionas, entre de obviar las cosas y que digas, ah, pues sí, mira, está el personaje, que real, luego en cuanto aparece dices, ah, pues justo va a ser este en un futuro, ¿no? Como que no se siente tan orgánica en ese aspecto, que algo, por ejemplo, que me gustó, que una de las detalles que leí de las reseñas de Daredevil, es que no va a ser tan obvio en aspectos como de, mira, Daredevil tiene estos superpoderes, no, sino como que durante la trama tú te vas a ir dando como cuenta de, ah, pues como que vas a ir deduciendo de, ah, es que él puede sentir, pues, o percibir el mundo de una manera muy distinta, y no sé, o sea, no lo van a hacer tan evidente como de, ah, Iron Man tiene su armadura, ah, Thor tiene su martillo y lanza rayos, como que lo van a hacer un poco más orgánico este aspecto, y sí, de repente como dices, ¿no? Se siente medio falta de respeto que te pongan tan obvio a ciertos personajes en vez de irlos como descubriendo durante la trama, no lo sé, por ejemplo, a mí de Gotham, de lo que siempre me molesta que agarren a personajes o que inventen personajes, ¿no? Cuando ya de por sí las historias que ya existen tenemos a inundado de buenos personajes, pero no, prefieren optar, por ejemplo, como con esta señora, y le digo señora porque pues no, nunca me ha agradado, ¿cómo se llama? Fish, Red Fish o algo así, esta mona que es como una de los altos villanos que hay ahorita en la ciudad de Gotham, y pues no, nunca me enganchó, ¿no? Lo que sí me gusta por ahí es como ver al pingüino, ver a este personaje que creo que se ha enganchado con muchos que siguen la serie, tiene mucho carisma este personaje, este villano, y está curioso, ¿no? Por ejemplo, también, no sé, por ahí ver esta referencia de Joker, que por ahí los productores comentaron que no va a haber como, van a mantener este gag, ¿no? Que es como el The Joker, un actor desconocido 3 minutos a que se vea como idiota, y todo el mundo diga, mira, ese va a ser el guasón, güey. Sí, sí. No, no mames. Sí, no, no, lo que me refería es como este dato que mencionaron que van a mantener este gag, ¿no? De que no sabemos bien por bien el origen real del Joker, ¿no? Así que van a ir poniendo como de diferentes referencias a todas estas opciones que hemos tenido a lo largo de los años. Pero bueno, a muchos les gustó este cameo de este posible Joker joven. A mí me agradó, se me hizo interesante la interpretación de este chavito, pero no sé, a ver, Saucedo, tú eres la otra cara de la moneda, cuéntanos. Es que lo estamos platicando la otra vez, o sea, como todo el mundo tiene tan sobrevalorado, ubicado, maravillado, idealizado al Guasón como villano, ya le ponen a cualquier güey que se vea loco y que se ría, sí. Y dicen, qué buen Guasón, ¿no? O sea, y la actuación de este güey, o sea, no se me hizo ni superior a ninguno de los que ya conocía antes, y aquí estoy incluyendo a César Romero, el de la serie de los 60s. Y en una escena totalmente innecesaria, totalmente intrascendente, y totalmente inútil, o sea, porque nada más lo hicieron para vender ese momento, esa situación. Pero fíjate, ahorita que estabas hablando de esto, te comento cuál es mi problema con la serie de Gotham. Porque haz de cuenta, no sería como lo que están diciendo ahorita en el chat, de que tú estás esperando una serie muy clavada de Batman y algo así. No, no, no, la verdad no. Una cosa que hicieron muy bien el equipo de marketing de Marvel, ya cuando se volvieron totalmente Disney, y que después lo quiso copiar Warner con Man of Steel, fue de que después de que ya estaba medio bajando el hype de la película de los Vengadores, primera, empezaron, y bueno, un poquito antes de que saliera, pero sobre todo ya después de que salió la película, empezaron los bombazos misteriosos de, ¿te diste cuenta que en Iron Man 2 salía el primer Skull Capitán América? Sí, lo usaban para que el güey se sostuviera. ¿Te diste cuenta que en tal parte de no me acuerdo qué otra película salían cómics del Capitán América? O sea, como que las referencias de unas películas en otras no nada más se reducían a la escenita final, sino que sí, estaba conceptualmente todo conectado. Pero tú no te dabas cuenta, o por lo menos no te dabas cuenta hasta que la veías una u otra y otra vez. No era tan evidente. No era tan obvio, no era tan evidente. Entonces, incluso te digo lo que pasa en Man of Steel, de que en Man of Steel te empiezan a mencionar, ¿te diste cuenta que salió tal banco de tal cómic, de tal personaje, que salieron los camiones del LexCorp y que salió un anuncio de Star Labs, así, cositas varias de los universos de DC? Pero digo, Man of Steel lo quemaron muy rápido. Todas estas cositas, que es a lo que se le llama el fan service, ¿no? El de que la gente se emocione, ¿no? Te das cuenta, la que más presente tengo de todas es cuando le dicen al actor de color en la primera película del hombre de Iron Man, que él quiere usar la armadura plateada, le dice, no, ya vendrá tu tiempo después. Entonces el fanboy sabe que él se va a convertir en War Machine en algún momento, pero en la primera película de Iron Man eso se quedó en un detallito de fanboyazo, ¿no? Sí. Entonces Gotham, yo lo siento que agarraron todos los fanboyazos y quisieron hacer un argumento con el puro fanboyazo, el puro ¿cómo se le dice? Te acabo de decir el término. Los gags, detalles, easter eggs. Los detalles y las referencias, sí, sí, que son para el fanboy, que son el fanservice. Quisieron hacer una serie basada en puro fanservice y no están queriendo darle el argumento real. Porque haz de cuenta, si Gotham tuviera un argumento real sentido, que no estuviera todo el tiempo diciéndote esto, en el futuro esto va a pasar, esto va a pasar, esto va a pasar, ¿no? Y en lugar de que te pongan a Edward Nigma como con sus signitos de interrogación por todos lados y casi casi con la chamarra esa de lucecitas que sentó Jim Carrey en la película de Schumacher, no, o sea, si no te lo hicieran tan estúpidamente obvio y estuviera un poquito más pensado, como tú me lo estás platicando ahorita que está pasando con Daredevil, entonces en ese momento sería más chido. ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ya estaría mejor contada, porque ya no estarías contando una historia de lo que pasó antes de Batman, sino estarías creando un universo donde tarde o temprano va a entrar un güey loco vestido de murciélago a madrearlos a todos, pero eso va a pasar después. Sí. ¿No? Entonces, todo el tiempo estás con expectativa de a ver qué, de a ver a qué hora el mayordomo madrea al niño para enseñar a pelear, pues no. Sí, sí. ¿No? Mira, por ejemplo, es justamente por eso que te digo que la escena del güerito este que se sale riendo como el guasón no sirve. Sí, ¿no? Mucha gente, como dices, de momento, órale, qué padre, ya viene Joker, ¿no? Pero no aporta más a la trama, ¿no? Como que no va a ser parte, va a decir como... Se les ocurrió durante el momento de vamos a meter en el episodio 15 a tal personaje para que esto se mantenga, ¿no? Y pues sí, no hay como una línea así que se note trazada o que tú vayas deduciendo. Y pues bueno, por acá dice Mr. Punch, comenta algo muy similar a lo tuyo, ¿no? Que también de Joker, que está como muy quemado y sobrevalorado. Por acá Urto86 dice que estaría más chido que le pusieran más de Gotham Central que de Batman. Y es lo que habían prometido, como ver más de lo que ocurre en Gotham, dejando a un lado realmente a Batman. Y ahorita prácticamente ya el personaje de Bruce Wayne, que pensé que nada más iba a ser como referencia en los primeros episodios, ya lo están metiendo como de... ya se está involucrando, ya está como de detective, ya está desde chavito en este rollo. Está interesante, está padre, pero... nos habían prometido otra primicia. Empezamos el mismo problema. Uh-huh. Tú estás queriendo crear una serie alrededor del universo de Batman sin Batman. Uh-huh. Y las personas que realmente tienen, por lo menos como, no sé, me voy a poner yo de ejemplo, que tenemos 20 y tantos años o más leyendo Batman, viendo series de Batman, como siempre, sabemos que Ciudad Gótica no nada más es este güey vestido de murciélago que está igual o más loco que los güeyes como los que pelea, sino que hay todo un universo de mafiosos, de policías, de políticos, de ladrones, de gente, incluso de héroes y de personajes de los que tú mismo puedes crear y darle todo un concepto y un formato. No necesariamente todo, aunque nació a partir del drama de Bruno Díaz y bueno, Bruce Wayne, para los que son puristas, del personaje de Bruce Wayne, el universo es tan complejo que puede existir sin él. ¿Por qué? Porque ya es un universo funcional, ¿no? Sí, sí. Entonces, pero ahorita ya vamos a empezar a te digo, regresando, el fanboyazo, y ahora ya vas a ver cómo Bruce Wayne a los 10 años ya se cree no es el mejor detective del mundo, pero sí es el mejor detective de su cuadra, ¿no? Entonces, claro. Sí, sí. ¿Cómo va escalando? No está en ese aspecto. Claro, no, y bueno, ya nos estancamos mucho con Gotham, pero bueno, ahí es uno de los tantos ejemplos que hay. Y bueno, díganos ahí, mientras, por favor, ahí qué series son las que siguen, si alguna se nos está pasando. Y bueno, ahorita es este fenómeno que estamos viendo con los superhéroes y también el formato en general que sí quería tocar, porque también hay otras muy buenas series hoy en día gracias a este formato que creo que después de Lost se hizo un boom en buscar como la siguiente gran serie, y hemos tenido buenos ejemplos. Por ahí tenemos The Breaking Bad, que terminó hace ya algunos mesecitos, que incluso ya tiene como su heredero, que está bastante interesante lo que estamos viendo con Better Call Saul, este abogado que tenía bastante carisma y que creo que le dieron al clavo con mantener y seguir este universo que ya han creado con Walter White. Por ahí también está The Walking Dead, que también es extraído del universo de los cómics. También por ahí está The Game of Thrones, que va a empezar ya prácticamente el domingo su nueva temporada, esta serie basada en los libros. Y no sé, tú, Saucedo, ¿qué otras series sigues que no sean como de este universo de los superhéroes? ¿Te gusta Game of Thrones? ¿Es The Walking Dead? ¿Alguna otra? Pero me quedé a la mitad de la cuarta temporada por cuestiones personales. Cualquier persona que esté leyendo o que haya leído o que ya esté al día con los libros de Game of Thrones ya odia la serie, porque hay gente que se toma libertades narrativas, pero es abuso. The Walking Dead, te soy sincero, yo me acuerdo hace como 10 años que un cuate mío me dijo, cómprame los libros de Walking Dead porque sé que los van a hacer serie. Y se te y cuando me los quise traer, vi que la cantidad de libros que eran y fue de no, bueno, no, ¿verdad? Y he leído ciertas controversias, pero la verdad, el tema de los zombies para mí se me hace una tontería, entonces como que me da la atención. ¿No es para ti? No, pues es que no les encuentro así como que el gran mérito al chiste, ¿no? Claro. Pero, pues bueno, creo que bueno, por ejemplo, yo que sí me han agradado bastante estas series, por ejemplo, con Breaking Bad a todos en general les gustó, una historia bastante curiosa, bastante diversa a lo que hemos visto anteriormente, ver cómo va evolucionando alguien con muchas tragedias y cómo va terminando yendo literalmente al lado oscuro, creo que estuvo bastante interesante. Y ver ahora con esta nueva serie también por parte de Netflix, que ahorita también retomaremos el fenómeno de Netflix, pues bueno, que ahorita creo que acaba de terminar la primera temporada de esta serie de Mejor Llama a Saul. Está padre, ¿no? Ir viendo también como otro personaje que empieza como a tratar de redimirse, como a tratar de ser buena persona, y que sus orígenes lo terminan lanzando a lo que es, ¿no? A su esencia. Y bueno, para no hablar más como de spoilers, ahí se la recomiendo. Si fueron fans de Breaking Bad, seguramente ya la están viendo, ni siquiera se las tengo que recomendar. También por ahí, por ejemplo, aquí en el chat comenta Yago que nadie habla de Doctor Who. Yo la verdad no puedo hablar porque no la sigo, pero sí he visto que también es otro gran fenómeno que no sé, que es una serie que lleva añísimos. Estúpidamente grande. Sí, sí. Tiene un nivel de cultura estúpidamente grande. Yo, de hecho, los fanáticos más clavados que conozco de Doctor Who dicen que son brasileños. Es una amiga mía de Brasil, que en un viaje de trabajo que hicimos a Los Ángeles, casi escena de caricatura, de que la acompañé a una tienda de libros para comprar cositas de Doctor Who para su novio y que ya salen cargando todo. Pero tiene una cosa, en el momento yo no sabía que era Doctor Who hasta que el internet empezó a ser evidente el fandom. Uh-huh. Cuando leí que eran 36 temporadas, es bueno, paso. Uh-huh. Paso. Sí, sí. No, y es que es larguísima y no entiendo la verdad. Seguramente es buena, por algo lo dicen, por algo tiene tantos fans. Pero yo la verdad, si estamos hablando de que de por sí ahorita estamos bombardeados de buen material, como saber elegir, y hemos hablado muchas veces de este tema, de cuál elegir, cómo ir seleccionando, a qué tiempo le dedicas, porque de por sí una película, pues bueno, te la sientas en, ¿qué será?, 2 horas te la echas, pero una serie es, órale, ya es absorbente y es dedicarle más tiempo, ¿no? De eso que le dedicamos al entretenimiento. Y bueno, también por ahí mencionamos de Walking Dead, una serie también ya algo larga, como para que muchos a los que les comento, ¿no has visto esta serie y que no la han entrado? Es porque se pierden, ¿no? Incluso la recuerdan como lenta y demás, pero creo que la gente no está entendiendo bien los formatos. Todos quieren como luego que cada episodio termine como en la conclusión de todo lo que ya va a terminar. No, es como, lo interesante de esto es como irte enganchando, ir viendo cómo evolucionan los personajes, y creo que ahora es más evidente, sobre todo en esta serie de Walking Dead, cuando ves a los personajes de la primera temporada a cómo están hoy en día, wow, sí te sorprende cómo la transición ha sido bastante intensa, bastante divertida con las aventuras que han pasado este equipo de humanos tratando de sobrevivir en el apocalipsis zombie. Es bastante interesante y ver, ¿no?, como el tal vez qué pasaría si ocurre algo similar, ¿no? Muchos lo tiran de novela y demás, pero chicos, por favor, entiendan esto. Eso son relaciones humanas, personales, y al fin de cuentas son personas, aunque sean superhéroes, sean caricaturas, son tramas que vivimos nosotros, ¿no?, con las que nos identificamos, y es la base para que nosotros nos enganchemos, ¿no?, estas historias, que nosotros nos proyectemos de qué haríamos nosotros o qué nos ha ocurrido similar. Pero a ver, Saucedo, ¿qué comentabas? No, es que ese es el mérito generacional. O sea, la situación está en que ahorita la televisión no es como la televisión en los 70s y en los 80s, donde era el capítulo de hoy es, y se ponían una historia con principio, desarrollo, ¿cómo es en la escuela de ciencias? Era principio, desarrollo, clímax, o conflicto, final, sí. Y después tenías tu, como las caricaturas, y tu moraleja, ¿no? Como las caricaturas de He-Man. Sí, sí. ¿No? Que al final, en este capítulo aprendimos. Ese tipo de formato de series que, así como te lo manejaba He-Man y los Halcones Galácticos, te lo manejaban MacGyver y el Auto Increíble. Uh-huh. pues eran como que mini capitulitos en sí mismos. Y pues paulatinamente eso termina aburriendo y dejando de trascender muchas de las series que ahora tienen muchos fans en los, que eran de los 80s. Ahí te voy a regresar rapidísimo a las series animadas, que es donde yo conozco un poquito más el tema. Que terminaron la gente se terminó clavando, pero ya mucho después, son justamente historias que llevaban más a un desarrollo y que llevaban una historia detrás y que no se quedaban en el empieza este conflicto y termina, sino sí, contenidos en un solo episodio, sino trascendían. Uno de esos ejemplos muy claros donde te tenías que acordarte de capaz de que pasó algo antes o capaz de que pasó algo después, estás de cuenta cuando a los Thundercats les dio por partir películas en 4 o 5 capítulos. Entonces tú como niño no sabías que era una película cuando los Thundercats, este güey tenía que ganarse su lugar como señor de los Thundercats. Leo, ¿no? Entonces sí. Esas series que eran los enfrentamientos con uno de los personajes se volvió una mini novelita y te clavaba aún más que ver la película, que la verdad se ve solo, ¿no? Digo, sí, también sí. El ejemplo de los Thundercats que salieron hace como 4 años, justamente el otro lado, donde cada capítulo era un concepto narrativo totalmente clavado, que de pronto no sabes qué no está pasando. Y eso sí. Era genial. Sí, sí, a mí los primeros episodios de esa serie me encantaban. Después ya le perdí la pista, ya no supe qué fue de ellas. No sé si ya se canceló. Lo quisieron hacer tan pesado, tan desarrollado, tan sí. Que se volvió muy, muy clavada. Y ya no. Entonces, ay, ya, hay un capítulo donde encuentran unos personajes de que son una comunidad como de hojitas viviendo. Ah, claro. Es un tributo completo a los estudios Ghibli. Ajá. O sea, que dices, no mames, es una maravilla, pero después venían todos los capítulos paja, dices, no, ya. Sí, es lo pero, malo de las series, ¿no? Que es justamente lo que están haciendo, como que ya se dan cuenta que la narrativa del tipo Walking Dead, narrativa tipo Game of Thrones, narrativa, todo lo que vienen, que son los herederos de las series que salieron durante la época de Lost y la época de Heroes, es justamente eso, de que te estás metiendo en una novela, no una telenovela, ¿no? Sí, sí. Nandito y la criada y todo eso, sino una novela donde hay personajes, donde estos se desarrollan y donde el güey no va a ser el mismo güey en la temporada 1, capítulo 1 y en la temporada 10, capítulo 10, ¿no? Exacto. Sino son cosas totalmente, totalmente distintas, como ocurrió justamente con Young Justice. Que la gente se clavó porque Young Justice empezaron los superhéroes ingenios chivitos y a punta de reatazos les enseñaron a hacer un equipo de superhéroes. ¿No? Eso sí, es lo que pasó, es lo que tú estás explicando ahorita con The Walking Dead, ¿no? De que pasamos de sobrevivir y tratar de mantener la cordura al chingue su madre, me voy a joder al primero que me moleste, ¿no? Sí, sí, exacto. ¿No? No, y sí, sí, me encanta que la gente, y es precisamente, y lo repito nuevamente, aquí en el Push Star tratamos como de entender las cosas, ¿no? Porque es hoy en día ver en Twitter tanto comentario al aire sin analizar el por qué ocurren las cosas, sino realmente de entender, y es precisamente tener acá como diferentes opiniones tanto de ustedes como los invitados, de ver qué es lo que ocurre, por qué las decisiones de por ejemplo de los productores, de cuál es el verdadero fenómeno de ahorita con las series, por qué se toman ciertas cosas al respecto, analizar por qué nos gustan. Se me hace absurdo decir que algo es bueno y malo, sino realmente analizar por qué nos gustan, por qué nos enganchan ciertos contenidos, porque desde dónde vienen los formatos, etcétera. Es como tratando de entender, ¿no? Por ahí díganos todavía cuáles son sus series favoritas, formatos. Por ahí también últimamente hemos visto series animadas bastante buenas. Por ahí hace poco estaba volviendo a ver algunos episodios ahí en Netflix de esta serie que me encantó que sacó Marvel. De Avengers, los héroes más poderosos de la Tierra o algo así. Me encantó, creo que estaban como muy a la par de lo que llegamos a ver con DC. Estaba padre, quién sabe por qué la cancelaron y terminaron sacando una horrible desde la animación como de la historia. Creo que se dieron ahí un balazo a la rodilla y prefirieron tomar esa opción, ¿no? Pero bueno, también estas películas animadas que hemos estado viendo por parte de los chicos de DC, que siguen siendo grandes experiencias. Hace poco creo que salió la de Batman, versus Robin, que está bastante buena, muy en comparación a la pasada donde vimos a... buena? A mí me entretuvo, me gustó, más sobre todo teniendo en contraste lo que te decía, de en contraste con la pasada, que sí se me hizo medio... ay, medio hueca, no sé. Esta me gustó más como la historia o el trasfondo de padre e hijo, de Damian Wayne, que va a ser de él en un futuro. Se me hizo mejor que la pasada. No sé, a ti, ¿ya la checaste entonces, por lo ya, que veo? Ya la vi. A mí me molestó mucho que todo el desmán de la corte de los búhos sí, era sí. Así como que... lo utilizaron, pues lo utilizaron nada más como marco. O sea, nada más hay como que el fondo para que el loco este se... El hijo tenga dudas sobre su padre y sobre su origen y sobre todo el desmán. Sí. O sea, la corte de los búhos fue de las poquitas cosas impactantes cuando metieron el New 52. Ajá. O para toda la gente que está leyendo cómics en ese momento era de que, bueno, esto promete que el cambio radical no va a ser tan malo. Todo el concepto de la corte de los búhos, pero aquí lo reducen de una manera absurda. Y la bronca es que el guión no es lógico, es de cliché. Uh-huh. Es sí, de sí. Que ya sabes, lo van a hacer escoger, no van a poder matar. Por culpa del niño van a descubrir que este güey es Bruno Díaz. Y como en toda película de Batman que se respete y que no. Ay, y hay que acordarse de que a Batman le mataron a los papás y que por eso vive traumado. Entonces, es entretenida, pero... A ver, por ahí, ¿qué pasó? ¿Ya no te escuchamos? Pero ya cayendo en el abuso. Ok. Sí, sí. A ver, por ahí como que se te está cortando un poco. No sé qué está ocurriendo, Sao. Llama garganta, está pasando lo que Lolita ya la... Ok, no te nos vayas a ahogar. Pero bueno, seguimos con el tema. Bueno, creo que aquí, para darle como chance a todos estos temas que tenemos estancados, creo que no es en conclusión, sino díganos ahí qué si les gustan, seguiremos platicando como en futuros episodios, porque pues bueno, sigue habiendo muchísimos contenidos nuevos acerca de series, de superhéroes, y seguiremos la pista. Por supuesto, ya vienen los Vengadores, la era de Ultron, que también por ahí ya ha habido más contenido, más trailers, más spoilers, más avances de cómo lo estamos recibiendo. Nos está invadiendo Disney con tanta publicidad y su monstruo de mercadotecnia. Pero a ver qué tal, ya estaremos hablando por supuesto de estos, más reseñas, por supuesto, de una vez que ya hayamos visto todo Daredevil, estaremos más comentando por acá. Y bueno, por supuesto, el final de temporada de Arrow y de Flash, a ver qué tal terminan con estos crossovers con más superhéroes. Y bueno, por acá tengo más notas. Por ejemplo, ya, hablando de Disney y superhéroes, ya por ahí se está trabajando en la secuela de Los Increíbles. Por ahí Brad Bird, que es como que va a ser uno de los guionistas de esta adaptación, por ahí ya dice que está trabajando en ella. Por ahí dicen los rumores que tal vez el villano, no lo sé cómo tomarlo, se marea como demasiado. Ya saben que hoy en día 99% de las notas que leemos son rumores o supuestas filtraciones, y claro, de la hora muy rara vez llegan a ser como realidad. Supuestamente el villano de esta secuela iba a ser el hijo, bueno, por ahí para los que no quieran saber, por si llega a ser real, es el bebé. Recordarán que en la primera de estas películas de Los Increíbles, Jack, este bebecito que tenía como poderes, como que era el más poderoso de todos, pero pues era un bebé, el que tiene como poder de transformarse y todo este rollo, va a ser como el villano. No sé cómo van a adaptar eso, si es que llega a ser realidad, pero bueno, es padre ver que Pixar sigue trabajando por ahí con más películas animadas. Y no sé, otro tema que quería tocar ahí, que lo prometí, es acerca de Dragon Ball, que ahorita está como de vuelta con todo, incluso en el 5 creo que ya la están volviendo a transmitir y con dobles, triples episodios. Y ahora, y es que no solamente vamos a tener película, ya se está doblando por parte de los actores de doblaje originales que escuchamos durante nuestra infancia, y con Mario Castañeda, René, Lalo Garza, todos estos chicos van a estar por ahí, ya están trabajando, ya se hizo el tráiler, es cuestión de días para que veamos este material por fin. Por ahí ya se confirmó más contenido de esta nueva película animada, donde vamos a ver el regreso de Freezer con otra transformación. Y no solamente esto, sino que Goku va a tener un nuevo tinte de cabello color azul, no lo sé, yo estoy medio escéptico, estoy entre la espada y la pared. Entre la espada porque quiero ver más contenido de esta franquicia, sabemos que ya hubo un rato, unos años en que dijimos ¿por qué no continúa, no? Si sigue siendo como, ahora sí que se mantiene en la memoria del colectivo y bueno, al fin ya se nos está haciendo una película incluso por año. Pero pues está rompiendo con todo esto que entre comillas no era canon, pero que para todos nosotros sin duda contó porque lo vivimos en nuestra infancia. De ver como este nuevo Goku que ya no tiene transformación como física más que en el color del cabello, no lo sé, por ahí tuiteando hace rato yo comentaba que el por qué va a ser como el peso, lo que le dé peso a eso, ¿no? El por qué llega a este nuevo nivel, esta nueva transformación de Super Saiyajin, no lo sé, a ver qué tal con estas, con esta nueva adaptación que estaremos viendo en algunos meses en pantalla grandes por acá en México. Y no sé, creo que Saucedo no es nada fan de Dragon Ball ni de Goku, porque creo que lo han castrado mucho con esa pregunta de quién gana entre Superman y Goku. Creo que por eso lo odias este personaje, ¿no, Sao? No, es que la verdad nunca me llamó la atención Dragon Ball. Nunca, oh. O sea, ahora sí que literal desde morrito. A mí sí me tocó Dragon Ball desde la primera vez que lo transmitieron en la Ciudad de México. Nunca me llamó la atención, nunca se me hizo gracioso. Y al final de cuentas, al igual que con otras cosas, me terminó hastiando, pero por el cambullazo, ¿no? Sí, sí. Pero la verdad, ahorita lo que han logrado y están logrando hacer para revivir a Dragon Ball, yo siento más bien que es un esfuerzo que está haciendo su creador, Akira Toriyama, por regresar Dragon Ball al concepto que era, porque después de Dragon Ball Z, cuando empezaron con GT y con Kai y con todas esas cosas, como que ya empezaron a hacerle el espectáculo de vamos a vender por vender, justamente vamos a seguirlo porque vende o porque jala y no porque realmente tenga mérito de seguir contando una historia. Uno de los grandes méritos, de los grandes logros que yo le reconozco a lo que es la animación japonesa o a unos buenos trabajos en narrativa es cuando saben que la historia ya acabó, ya terminó y le dan un buen final, ¿no? Que todo tiene su principio, su cierre y su final, sobre todo en las series animadas, ¿no? Y entonces pues Dragon Ball supongo que ya había tenido su final, estos cuates la siguieron, pues estos cuates vamos a seguirle haciendo. Y decidieron sus dueños que vamos a regresar. Si lo vamos a seguir haciendo, vamos a regresarlo por el buen camino y hacerlo. Es más o menos lo que pasó y está pasando también ahorita con los Caballeros del Zodíaco, ¿no? Claro. Creo que fue hace 2 años que empezaron los Caballeros, los Caballeros One Direction, que tenían sus armaduras en un collarcito. Y sí, sí. Seiya ya tenía su armadura dorada de Sagitario y todo, parecían los sacados de Digimon. Más que One Direction, como esta onda de las bandas coreanas, y así que es lo mismo, finalmente. Sí, la única diferencia son la estatura y los ojos rasgados. Pero sí, sí. El chiste está en eso, de que de pronto pues la serie pegó en Japón, entre comillas, vamos a poner eso. Pero hasta los mismos productores y creadores dijeron, ¿qué demonios está pasando? ¿No? O sea, esto no es lo que hizo que la serie funcionara en su momento. Claro, y de hecho ya viene una que tiene con todo el fanboy al máximo de ver como el estilo de animación. Desde el estilo de la animación, como los personajes, a los Caballeros Dorados siendo protagonistas, ¿no? El principal, Ayoria, a Yoros, siempre los confundo entre Sagitarios. Ajá, el de Leo, exacto. Ese mero que va a ser protagonista. Es a lo que voy, ¿no? Y a tal grado llegó, o sea, digo, pero con la diferencia de que, a diferencia de Dragon Ball, que dentro de lo que cabe pudieron mantener un cierto decoro mientras estaba perdiendo el camino, pues con los Caballeros del Zodíaco no pasó así, porque una serie muy buena como era la de El Lienzo Perdido, sí, la mandaron a volar en la animación, o sea, no la terminaron. No, y qué coraje, sí. Se metieron los Backstreet Seiya, que es la que te digo, que y después sacaron la película esta que salió el año pasado de La Leyenda del Santuario, que te juro que yo escuchaba a los fanboys hablar de esa película y les decía, bueno, ¿qué película vieron? O sea, la película estaba mala desde la edición de audio, mal contada, mal escrita, mal actuada, mal narrada, y de pronto el final se volvía los Power Rangers contra Kefka de Final Fantasy VII. No, o sea, no tiene sentido. Y sí, estuvo bastante sacada, no deja de mala, sino, bueno, ni siquiera las referencias. Bueno, olvidémosla mejor, ¿no? Porque sí, la verdad, nada más nos vamos a meter a otro debate. Es que yo quiero olvidarla, pero me acuerdo del musical de Cáncer. Dices, bueno, quiero, o sea, incluso cuando en la película reciente de Dragon Ball, donde Vegeta canta. No, bueno, sí. Esa escena es ridícula, pero. Sí, fueron momentos incómodos en el cine, esas escenas que dices. Pero dentro de la historia de la película, del guión, te explican por qué Vegeta se tuvo que poner a cantar. Sí, se humilla porque pues no quiere que destruyan la Tierra y con todos, claro. Sí, no, en cambio aquí fue porque YOLO. Santuario es sencillamente porque también quiere hacer un homenaje al show de los Muppets, entonces no tiene sentido, o sea, es ofensiva esa película. Pero, pues bueno. Y ahorita con Goku, pues obviamente le están generando todo eso. Yo nada más una referencia muy graciosa que estaba publicando un amigo hace rato. Es una referencia gamer. Dentro de los personajes al que ha influenciado mucho Goku en el mundo de los videojuegos, o bueno, el que se hacían unas evidencias más claras, era Sonic the Hedgehog. ¿Por qué? Porque cuando en Sonic the Hedgehog conseguías todas las esmeraldas del caos, Sonic se volvía amarillo y se le paraba el pelo y se volvía le caía rayo y brillaba y todo, entonces se volvía Saiyajin. Pero el chiste es que no es en broma, o sea, sí se hizo de esa manera en homenaje a Akira Toriyama y a Goku. Entonces se me hace muy gracioso que ahora Goku se le ponga el pelo azul. Sí, es como o referencia a la referencia de la referencia. Bueno, por aquí entre más notas, y hablando de otras de series, por ahí dicen que Marvel y la ABC planean un spin-off, escuchen bien, un spin-off de la serie de Agentes de S.H.I.E.L.D., por Dios, o sea, quieren como todavía extender más todo este mini universo que crearon, que de por sí ya no se le ve pies y cabeza, quieren hacer otra más. No, que mejor se enfoquen en los que sí conocemos, en lo que ya está establecido, y que se dejen de estas pérdidas de tiempo, por favor. Bueno, por ahí, a ver qué tal. También por ahí, de estos, ya saben que agarraron los directores esta moda de a través de Twitter y Instagram ir lanzando como pequeñas referencias de sus producciones. Pues ahora, nuevamente, por ahí Bryan Singer, a través de su cuenta de Twitter, nos lanzó como, bueno, que ahora sí nos confirmó que Ángel, este personaje, este otro mutante, va a aparecer en la película, va a ser interpretado por Ben Hardy, un joven actor, que la verdad yo no ubico para nada, pero bueno, por ahí nos lanzaron unos concept art, y por lo que nos menciona ahí en una descripción es que no va a ser tan bueno como pensamos. Y bueno, ya lo tocó la semilla de la vida. Exacto, sí, vamos ahí a ver seguramente a uno de los jinetes del apocalipsis. Y a ver qué tal, ¿no? Por ahí se ve interesante esto que está desarrollando Bryan Singer. ¿Tú cómo lo ves? ¿Sí te emocionó la pasada que vimos de ay, se me fue el nombre, como lo de X-Men, los días del futuro pasado? Ah, exacto, esa que está medio rara. ¿Te gustó? Del futuro por venir, del pasado por venir, no sé. Sí. Me gustó porque tuvo el grandísimo logro y mérito de que mandó las primeras películas de Wolverine y las de X-Men 3 a la fregada. Ya, eso no existe. Eso estuvo muy bien armada, aunque viene, digo, la única molestia es de que no pudo haber cross-reference con este Quicksilver en medio. Pero lo que más me gustó de todo, y la neta que eso es más bien, ese sí ya fue un esfuerzo, pues ahora sí, grandísimo entre productor, director y quien pudo meterse ahí, que fue reunir al reparto de todas las películas en una sola para decir, aquí se marca esta continuidad, ¿no? O sea, los últimos 2 minutos de esa película son una maravilla. Sí. De marcar de continuidad, y tienen un logro muy, muy grande, o sea, y los hombres X, independientemente de todo lo que les está haciendo ahorita Marvel, ahorita para disminuir su presencia mediática, porque ahorita quieren darle toda la fuerza a los Vengadores, obviamente, porque son Disney y son los que tienen el dinero, pues tienen demasiada fuerza y dentro del concepto de la misma historia de los hombres X, que ya son los gays que están acostumbrados a que todo el mundo los ve feo, lo están logrando bastante bien. Y con los días y con Apocalipsis ya veo yo un pasito adelante, porque yo en el momento en el que obviamente la imagen que todos tenemos de Ángel es el cuatito de las mochas que sale en X-Men 3, ¿no? Claro, sí, sí. Pero cuando yo vi que las alas de aquí eran mecánicas, dije, no, este sí es Arcángel, este claro. Es el que quiero conocer, no es el Sí, suena interesante esta nueva aventura. Y bueno, habrá que esperar hasta el siguiente año. Que también, si este año va a estar inundado de buenas películas, el que viene va a estar bueno, va a estar bastante atascado. Por ahí, sí, otra nota. Ahí sí vamos a diferir, porque te digo, desde lo que comento desde que estuve aquí. Ant-Man va a ser la primera película de Marvel que pasa sin pena ni gloria. ¿Crees? Sí. Yo no sé, yo estoy como escéptico en que sí, no lo sé. Va a pasar sin pena ni gloria. Y la peor es la de los Cuatro Fantásticos, porque esa va a pasar sin gloria, pero con pena. Porque ahorita, te digo en la guerra de revelaciones que hubo hoy en medios, que fue de... Primero el traje de Giant Man, ¿ves? Que sacaron el traje amarillo de Ant-Man, la foto. Sacaron la revelación de cómo va a ser Vision finalmente, el día de hoy también. Revelaron la foto de la primera lectura de guión de Suicide Squad. Claro, sí. Ajá. Y ahorita, hace un ratito, empieza a darle vuelta a todo el mundo una de las trampas de mercadotecnia mejor planeadas, que es una foto fuera de foco, con mal tomada, con una cámara enfrente de Jared Leto con el pelo verde, diciendo, este va a ser el Guasón. Sí, ese güey que va a salir 2 minutos en la película de Suicide Squad, se va a ver así. Se tragaron, todos ellos se tragaron los titulares. Sí, sí. Y el que no alcanzó, pues, ¿qué hizo? Pues ahí está la foto de la mole, güey. Sí. ¿Ah, neto? ¿Esa va a ser la mole? Sí. O sea, tristemente digo, los Cuatro Fantásticos son unos grandes personajes de Marvel, los primeros exploradores. Y de los elementos más fuertes que tienen entre los personajes la imperial, pero en cine sí la están regando el tepache, pero bonito. Sí, yo soy más optimista, ya saben que yo soy Mister Alegría, Mister Positivo, Mister todo este rollo de ver como el lado bueno de este ambiente. Y no sé, igual y como menciona Saucedo, no es tan fiel. Y es que el problema de esto es que tiene el nombre de los Cuatro Fantásticos, ¿no? Yo creo que si hubiera sido cualquier otra historia, igual y pega. Pero bueno, habrá que esperar todavía unos mesitos más para ver estas otras adaptaciones. Sí, pero con los Cuatro Fantásticos no es el concepto de los Cuatro Fantásticos. Porque los Cuatro Fantásticos puedes tener las películas espantosas estas donde salía el cuate que ahora le hace el Capitán América con la... Sí, sí. Con la niña esta de Alba, de la Mujer Invisible Latina. Ajá. Puedes tener la serie de los 90s, que era bastante decente. Puedes tener los cómics, que mira que yo he leído desde los cómics más decentes hasta los Cuatro Fantásticos y Superman contra Galactus, que así fue un one shot que se aventaron Marvel y DC, que es... Hasta la serie de televisión de los 80s, donde no salía la antorcha humana porque la censura del canal de televisión no quería que los niños se prendieran fuego. No, y eso es neto. Y por eso inventaron un robotcito que se llama Herbie. Entonces, que después ya lo utilizaron en otras series y en otros cómics. Pero lo que voy es, como están manejando la mercadotecnia de estos Cuatro Fantásticos, ni siquiera, o sea, no se ve que siquiera estén haciendo el esfuerzo por llamar la atención, ¿no? O sea, yo sé que Suicide Squad es personajes poco conocidos, estamos dependiendo totalmente de todo lo que van a decir de Jared Leto como el Guasón y de que sale Will Smith, pero están haciendo su campañita, están haciendo su esfuerzo, ¿no? con Ant-Man, pues van a estar, Marvel está como que totalmente detenido, porque ahorita todo tiene que ser Daredevil en televisión de streaming y los Vengadores en cine. Entonces me esperamos con Ant-Man. Y supongo que van a venir una cantidad estúpida de reatazos escondidos en la película de los Vengadores para todo, para pegar todo lo que sigue. Y y los Hombres X, digo, también todavía faltan 2 años, ¿no? Para los Hombres X, que es el 2016, y ya también estamos tan hechos. Es más, la película de Deadpool, que es una película no triple A al nivel de los Vengadores, está teniendo una mejor campaña ahorita que los Cuatro Fantásticos. Y Deadpool empezaron a filmar, creo que hace un mes o menos. Sí, tiene menos, unas 2 semanas o y que está siendo está como super... su campaña de promoción por redes sociales mejor que los Cuatro Fantásticos. O sea, los Cuatro Fantásticos sí es, se nota lejos que es una película de la hacemos porque nos van a quitar los derechos, güey. Y ahí sí se tiene que pagar, ¿no? Pero se ve que no hay, o sea, se ve que no hay un interés real. Sí, de que o una confianza real, o sea, y digo, por lo menos, te soy sincero, ya por lo menos cuando iban a salir las películas anteriores de los Cuatro Fantásticos, en las ferias de juguetes que se hacen en Nueva York y en Japón, los que tenían la licencia en ese momento de los juguetes ya te habían enseñado el muñequito que golpeaba, el que disparaba, el carrito, el robotcito, el chiste, ya, aquí ni eso. Sí, sí, ¿no? Aquí todavía está medio apagado. Pero bueno, ahorita como en relación con los otros temas que ya tocaste, estas campañas, ¿no? Con Deadpool, con la foto que salió de Suicide Squad, con que vemos ahí a todo el cast, todos los personajes, algunos actores que todavía no sabemos qué personajes se van a estar por ahí interpretando, pero bueno, es padre saber y seguir en la pista, ¿no? Porque antes era como más hermético el asunto, obviamente sí guardan detalles de la trama y de los personajes que están por ahí, pero por ahí está de Suicide Squad, pinta para ser como super referencia de muchos personajes, incluso por ahí se habla de Hugo Strange, vamos a estar ahí viendo más referencias y por ahí se siguen confirmando más cosas, y esto me encanta, ¿no? Lo que está haciendo Jared Leto con sus cuentas de Instagram, de que cada vez más referencias, incluso en sus conciertos donde llega incluso a referirse a sus fans como con esta voz siniestra para que todos especulen de es el siguiente Joker y demás, pero bueno, como mencionas, ¿no? Cada quien tiene sus formas, sus campañas de viralizar, de que la gente esté hablando de esto, y a ver qué tal, ojalá pegue y que sea un éxito, porque lo voy a hacer tan sencillo. Lo único que se ha visto de Batman contra Superman, y te lo digo porque para bien o para mal todo el mundo me llega con el chisme, porque todo el mundo quiere ver quiere que se repita el coraje de la primera. Sí. Es que el primer teaser trailer alguien lo grabó en la Comic Con del año pasado. Uh-huh. Y estuvo en YouTube creo que 12 horas. Sí, sí. Y es lo único que se ha mostrado. Sí, sí. Y se le mostró a la gente que le dijeron, ya sabes, los bonitos contratos que firmas de que hablas de esto y te arrancamos los huevos. Entonces, pero aún así, y siendo que la película nada más tiene ciertas fotitas y todo, tiene mejor campaña que lo que están haciendo con los Cuatro Fantásticos, ¿no? El Doctor Strange, nadie ha dicho nada, y ya sabemos cómo es el logo. Sí, sí. ¿No? Incluso la Infinity War, las películas de los Vengadores de Infinity War y de Civil War, nada más en memes ya tienen campaña. Sí, sí. O sea, ni siquiera se está teniendo que esforzar las personas en ver qué va a pasar, ya lo mismo Pan lo está haciendo. Ajá. Exacto. Y los Cuatro Fantásticos, nada, o sea. Ahora sí que ya ni el chiste en mala onda, o sea. Sí, sí. ¿No? Entonces, eso sí llama, ya es lo que tengo que me llama la atención. Con Ant-Man, por lo menos ya tuvimos la referencita que estábamos platicando el otro día de. Se me fue el nombre, de que sale al final de Grandes Héroes. Ah, ya, de Stan Lee, sí, sí. Ajá. Y pues ahorita que sacaron una foto de esto, y supongo que ya tuvieron su tráiler bonito, pero los Cuatro Fantásticos, no one cares. A ver, ¿qué tal? Sí, y ahorita que mencionas también esta de Deadpool, que como mencionas, con manteniendo este estilo tan ácido, tan humorístico del personaje, que en su misma campaña se siente, ¿no? Y creo que el buen Ryan Reynolds lo tiene bien claro, y tan solo esta imagen que los invito a que la chequen, donde aparece Ryan Reynolds, o al menos alguien vistiendo el traje de Deadpool, sentado en el trono y está leyendo el cómic del 250, que dio mucho de qué hablar, porque precisamente habla de la muerte de este personaje. Y es curioso, ¿no? Ver cómo van a ver cómo meten estas referencias, ir a ser parte como de la película. El traje luce increíble, el detalle que están tomando en cuenta, y que se hayan aventado como, órale, el volado de vamos a hacerla con clasificación para adultos, para que tengamos más posibilidades de mostrar tal vez al personaje como debe ser. Pinta para que sea algo interesante esta película. Igual no un exitazo en taquilla, pero sí como para ser como de culto, incluso este personaje que se ha ganado mucho el cariño de los fans por su carisma y por su estilo bonachón y sangriento incluso. A ver qué tal cómo nos va con esta de Deadpool, que todavía falta un ratito, pero bueno, ya está en proceso, a ver qué más da de qué hablar. Y pues no sé qué más tenemos por ahí en superhéroes. Hay bastantes noticias, que prácticamente cada día es como aventarse 5 o 10 notas de este estilo. Y no sé qué tanto, por ejemplo, a mí esto de los trailers es medio adictivo, lo de no poder aguantarme a los spoilers, y más sobre todo con los Vengadores, que prácticamente son de las películas que sufren de lanzamos tanto material de promoción que si alguien se pone a armar los trailers, prácticamente estaría contando un gran porcentaje de las películas. Yo no me puedo resistir, aunque más que trate de aguantar, pero bueno, ahí cada quien decidirá como ustedes. Díganos si les cuesta trabajo, les gusta ver este material, seguirles tanto la pista a los materiales de promoción. Y es que es complicado, prácticamente aquí leo el timeline, la misma nota 20 veces, que es como difícil decir de bueno, no la voy a leer. Pero bueno, ahí díganos. Y pues bueno, chicos, estamos llegando así a la recta final, y váyanos comentando ahí como sus referencias, aunque nos hayan descargado, qué es lo que andan checando, si ya escucharon este programa y ya vieron la de Daredevil, qué tal les pareció, si por ahí empiezan incluso a notar como referencias de las que platicamos, como al universo compartido de Marvel, que incluso dentro de los promos, si se ponen a estudiar, por ahí hay varias referencias. Ahí chequen bien como los fondos, vean como qué edificios se ven en las televisión, como qué están transmitiendo, los periódicos, que son como las referencias más fáciles de cachar. Ahí pongan mucha atención. Y bueno, sí, cierto, Urto 86, que desde cuando, desde hace rato está que quiere que hablemos de Star Wars, que también se viene con todo. Y Saucedo, ahí sí tú eres expertazo, nos contabas por ahí, ¿no?, que van a lanzar otra vez, creo que en digital o no sé, las primeras versiones. Se supone que es el primer lanzamiento formal oficial digital de las 6 películas de la Guerra de las Galaxias, que de hecho si ustedes tienen Xbox Live, que por lo que estoy viendo intento ya las puedes empezar a descargar. Ajá. De las 6 películas de Star Wars. Okay. El lanzamiento digital, la neta no sé, porque no lo sé, de aquí vengo contigo. Si son el episodio 1, 2 y 3 a mí me son particularmente inclusivos, pero del episodio 4, 5 y 6 sí me gustaría ver qué son las ediciones originales. El balo se volvió a cortar. Cuando las originales de cine, con efectos visuales mecánicos, ¿no? Tanta sí, sí. Madera, pero es la primera vez que las lanzan en servicios digitales, pues a ver qué tal están. Claro. Porque yo digo, aquí como le está comentando Orbitas 86, yo quiero ver las originales, yo no quiero ver las ediciones que sacaron en principios del siglo XXI, que me metieron efectos visuales por computadora y escenas cortadas, ahí mal armadas y todo eso. Uh-huh. Simple y sencillamente porque no son con las que yo crecí. Claro, ¿no? Pero pues allí está el logro, y eso sirve de mucho para que ahora sí que toda la generación que no ha entendido por qué la gente está enferma por la Guerra de las Galaxias vea por qué. Sí, sí. Para que justificar, todos tenemos. Yo era muy fan de la Guerra de las Galaxias, pero después yo tuve un problema existencial con el regreso de Jedi. No, es que bajó mi fanatismo. Yo, Regreso de Jedi, a mí me tocó verlo en México en cine cuando salió y se estrenó. Ustedes vayan haciendo cuentas de mi edad. Pero el chiste está en que, obviamente, aquí es, si ustedes, netos, si les tengo que decir dos spoilers de la Guerra de las Galaxias, ¿no? Porque tienen más de 30 años. O sea, y se dicen geeks. A lo que voy es, hay una escena en la guerra del Regreso de Jedi que a mí me puso atrás de la butaca porque estaba pavorizado, aterrorizado, cuando un monstruo que se llama el Rancor agarra a un soldado gamorreano, que eran de los soldados guardia del mafioso Jabba the Hutt, y se lo come. Y yo creo que tenía como 6, 7 años. Y estaba y me aterró la escena y todo lo que tenía que ver con el proceso de Jabba the Hutt. Me aterró de tal manera que no dormí en varios días. Hasta que cometí el error, y en esa época en Canal 5 los sábados pasaban el detrás de las cámaras, ver el detrás de las cámaras del Regreso de Jedi. Y me di cuenta que el rancor al que yo tenía miedo era una miniatura de no más de 15 centímetros que la filmaron cuadro por cuadro con la cámara literalmente encima. Y que Jabba the Hutt era una capa de hula espuma manejada por 10 bueyes por dentro. Eso en la mente de un niño de 7 años, cuando le revelas eso, lo que yo pensé fue de no manches, pues soy un idiota porque me lo creí. Y estuve muy enojado con Star Wars porque por culpa de Star Wars me mató durante un tiempo la magia de los efectos visuales en el cine. Claro. Yo ya sabía que esa no era una nave espacial, era una nave del mundo, ¿no? Te arruinaron la infancia, Sacedo. Sí. ¿Eh? Ahora entiendes por qué estoy tan amargado. Sí, ya desde ahí empezó todo, malditos. Pero obviamente sí, ya pasó después. Y la neta, yo le tengo mucho cariño a la Guerra de las Galaxias porque me recuerda mucho a mí, a mi familia, a mi hermano. Y pues obviamente, a los miles de millones de pesos que costarían las colecciones de juguetes que tuve cuando tenía 8 años y que por alguna razón terminaron hechos pedazos en la basura y que ahora pagan miles de pesos por un alcohol milenario original de mi vida que yo aventé desde mi segundo concepto para ver si lo mato. De Star Wars también ya se nos estaba yendo. Este año a finales cerramos toda esta racha de super geek, de superhéroes, ciencia ficción y villanos, pues vamos a cerrar con Star Wars. ¿Y cómo ves? ¿Crees que sea triunfal el regreso, que nos guste? Realmente no sabemos nada y lo poquito, no sé, da mucho de qué hablar, pero ¿cómo lo ves tú que eres super fan? ¿Te agrada lo que estamos viendo, lo que le falta para...? Es una cosa, yo estaba, cuando vi el primer tráiler del episodio 1 de Star Wars, estaba seguro que iba a ver el pináculo de la cinematografía. Sí, sí. Iba a ser la mejor película de la historia, el inicio de todo. Y me rompieron el corazón. Sí, sí. Y gracias a eso, todo lo que está saliendo ahorita de la Se Despertó la Fuerza, ajá, es agárralo con toda la cautela del mundo y no te dejes llevar. Sí, sí. Si por sí yo soy de los que procura ser lo más ecuánime que se pueda cuando empiezan a hacer anuncios, específicamente con la Guerra de las Galaxias, quiero verme ecuánime. ¿Por qué? Porque el reatazo que a la generación que creció con los episodios 4, 5 y 6 le dieron el episodio 1, 2 y 3, sobre todo el episodio 1 con su Jar Jar Binks y el episodio 3 con la escena de ¡no! de Darth Vader, que con eso mataste al villano más grande de la historia del cine. Sí. Lo estoy viendo muy con toda la cautela del mundo. No te voy a negar, cuando vi el teaser y vi los X-Wing volando sobre el lago y tal vez un milenario, dije, ok, tienes mi atención. Tengo que ver, o sea, you got my attention. Quizá mi dinero. Sí, sí. Posiblemente mi dinero. Pero de allá que me emocione, falta, hay que ver qué dice en la próxima Star Wars Celebration o en el 4 de mayo, el May the 4th, a ver qué anuncian con el sí, trailer, sí. Y a ver también qué vamos a llegar, porque digo, a mí lo único que todavía me hace ruido es J.J. Abrams, es muy buen director, pero no sé por qué me hace ruido su presencia ahí, pero esas ya son cosas mías. Sí, sí. ¿No? Pues ahí está. Ajá, pues ahí está la opinión de un gran fan de Star Wars. Yo la verdad los veo por currículum, no soy tan clavado en este otro universo. Pero bueno, va a estar genial este año. Seguramente estaremos platicando de estos y tantos temas, mundos, universos, franquicias que tanto nos dan en cada una de sus entregas. Y pues bueno, chicos, ahora sí estamos llegando al final de este programa 138. Les agradezco a todos los que estuvieron por acá, ahí a los chavos que estuvieron compartiendo en el chat, a la banda de Ruizet, a la gente que nos descargó. Saucedo, otra vez, un gustazo tenerte por acá y pues gracias ahí por compartir nuestros puntos de vista. Ya sabes que aquí siempre eres bienvenido, amigo, y pues bueno, gracias, Saucedo. De nada, señores, nos estamos viendo, leyendo, escuchando y bla, bla. Y entonces, si me quieren seguir, escriban cerveza al revés, eso es Acedrec, y ese es mi Nintendo. Perfecto, ahí sigan al buen Saucedo. Si quieren más de la dosis de Saucedo, díganos para que acá lo sigamos invitando. Y bueno, gracias ahí a Sauci. Y bueno, chicos, nos estamos escuchando la siguiente semana. Ya saben, en punto de las 10:30 de la noche, aquí a través de Ruizet, está su servidor Alarjual, para que me estén ahí compartiendo sus puntos de vista, sugerencias, comentarios, críticas, lo que ustedes quieran acerca de esta cultura del entretenimiento que tanto nos gusta. Y bueno, ahí estén al pendiente de cada inicio de semana, que generalmente les ando dando el aviso de quién va a estar como invitado. Pero bueno, chicos, les agradezco mucho, estemos al pendiente de todo esto que nos encanta y nos escuchamos la siguiente, y recuerden que somos más que solo videojuegos. Hasta la próxima, que estén bien.